Y seguimos en este camino al 24 de marzo y nos vamos a meter en un tema que tiene que ver con lo que acontecía anteriormente a ese 24 de marzo. Vamos a hablar de la represión ilegal y las mujeres en la prostitución en la Mendoza predictatorial. El caso del comando moralizador Pío XII de 1974 a 1976. En relación a ello, entonces, estamos en comunicación telefónica con quien es licenciada y profesora en Historia, graduada en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo, doctora en Historia de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad Nacional de La Plata. Estamos hablando de Laura Rodríguez Agüero, a quien la saludamos y le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Laura? Hola, Gaby. ¿Qué tal? Bien, bien. Muchas gracias por atendernos, Laura. Y bueno, para comenzar, preguntarte de qué hablamos cuando hablamos del comando moralizador Pío XII. Bueno, mira, para hablar del comando moralizador, primero hay que hacer una breve referencia al contexto que se vivía en ese momento en Mendoza y en Argentina. Contexto de represión paraestatal. Durante los últimos años del tercer gobierno peronista, sobre todo entre el año 74 y hasta la dictadura, en Mendoza y en Argentina hubo una oleada de violencia paraestatal protagonizada por grupos parapoliciales y paramilitares. El más conocido de ellos es la AAA, ¿no?, que actuó principalmente en Buenos Aires y en el centro del país. En Mendoza tuvimos algunos comandos, los más conocidos de ellos fueron el CAM, que era el Comando Anticomunista Mendoza, que se dedicaba a perseguir a personas acusadas de comunistas, y ya inclusive cerca de la dictadura ya se empieza a hablar de subversivos y subversivas. Eso por un lado, y por otro lado, el Comando Moralizador Pío XII, que perseguía a mujeres en situación de prostitución. Estas mujeres eran sometidas al mismo modus operandi violento al que eran sometidos los y las militantes. Algo que me parece importante señalar es que por lo menos hasta el momento no tenemos registro de que haya actuado un comando moralizador en otro lugar de Argentina. No digo que no haya ocurrido, pero hasta ahora no hay ningún registro, lo cual le da cierta particularidad a la represión paraestatal en Mendoza, ¿no? Que además de la pata para la lucha contra la subversión, tuvo esta otra pata que era la moralizadora, que perseguía a mujeres en situación de prostitución, pero también a personas ligadas con diferentes negocios ilegales en los que estaba involucrada la policía provincial, desde quinieleros clandestinos hasta personas que estaban en redes de narcotráfico. Bien, y en este sentido, Laura, entonces, bueno, el comando moralizador Pío XII estuvo estos 2 años y después continuó. ¿Cómo fue su funcionamiento? Mira, el comando, no sabemos exacta la fecha de surgimiento, ¿no? Uh-huh. Porque es todo a través de crónicas de diarios y entrevistas a algunas chicas que fueron víctimas del comando. Sabemos que hacia el año 74 comienzan a producirse una serie de asesinatos que se acentúan durante 1975. El diario Los Andes habla por primera vez de la posible existencia de este comando cuando aparecen muertas dos chicas en situación de prostitución que habían sido secuestradas la noche anterior. Un primero de mayo, estas chicas aparecen muertas en Canota con signos de tortura. A partir de ahí, saltan una serie de asesinatos que habían ocurrido el año anterior. Después, el 26 de julio de 75, el comando publica un comunicado. El modo de operar de los comandos paraestatales en general era dejar comunicados en lugares públicos, llamar a la redacción de los diarios para que los periodistas los fueran a buscar y los publicaran. En este comunicado ellos se presentan a la sociedad mendocina, dicen quiénes son, cuáles son sus objetivos, cuentan que ellos se han constituido frente a la inacción de la policía y el Poder Judicial, que no ataca como debiera la subversión, y anuncian que con látigos, con cadenas, van a perseguir a las mujeres en situación de prostitución. Es decir que durante el 74 y el 75 actuó y hasta la dictadura. Lo que ocurrió en general con estas patotas paraestatales es que estamos hablando principalmente de personal de la policía provincial. Una vez que se produce el golpe de Estado, van a seguir actuando, pero ya no van a ser necesarios estos comandos paraestatales porque van a tener todo el aparato del Estado a disposición para ejercer el terror. Pero en relación a lo que me preguntás, me parece que es importante decir que, sobre todo a partir de las entrevistas que yo le pude hacer a mujeres que fueron sobrevivientes del comando, ellas dicen que en realidad la violencia para ellas fue la misma antes y después de la dictadura y después cuando volvió la democracia. Ellas siempre fueron sometidas a este régimen de violencia por parte de la policía provincial. Solamente que en este contexto de represión paraestatal tuvo estas características particulares. Y sobre todo la característica que hay que señalar, que me parece que es la más significativa, es cómo las fuerzas de seguridad homologaron a los y las militantes y a las chicas en situación de prostitución, porque el modus operandi era el mismo, era el secuestro en las noches, la tortura, en el caso de las mujeres, por supuesto, la violencia sexual, y después arrojar los cuerpos en el pedemonte mendocino. Había determinadas áreas, una de ellas era Papagayo, otra era Canota, donde estas patotas parapoliciales tiraban los cuerpos luego de este modus operandi que recién describía.